tal? Pues ponen Politroche, estamos aquí con Búfalo. El día de hoy, por fin, nos vas a entrevistarlos acá con la banda. Estamos aquí con Víctor, el guitarro. Soy el Michael, el bataco. Alex, el bajo. Soy Poncho, en la guitarra y la voz. Pues bien, pues como ustedes saben, nos hemos estado promocionando aquí estos compas desde hace mucho tiempo. Por aquí ya escuchamos más de sus nuevas rolas. Una como Cherry Candy, que nos dejaron inconclusa. Una mentada para los organizadores, por favor. Pero aquí sigue, aquí con este proyecto. Tuvieron hoy una entrevista también en Máxima. Música Solar con Sofía Solórzano. Un saludo a Sofía. Nos atendió muy chido. Muy chido. El cafecito, galletas. Sí, de todo. Ahorita, ¿qué sigue para Búfalo? Ahorita sigue a terminar un material que estamos componiendo y terminando de grabar. Yo creo que es lo más cercano ahorita. Ya estamos en el proceso creativo ya para sacar el material formal. Como decía Víctor, estamos en el proceso creativo y pues ya terminando de grabar. Tendrán exclusivo ustedes, ¿no? Y claro que sí. Unas bolitas para que nos puedan ahí promocionar. Ya, ¿no? Está. Ya escucharon, ¿eh? Vamos a estar aquí en exclusiva. Ahorita, exigimos caguamas en el programa también. Claro que sí. Mínimo. Mínimo. Una botellita de tequila, ¿no? Para echarle a gusto. Sí, nada más digan cuándo y nos ponemos de acuerdo. Órale, claro que sí. Ya está. Ahorita también, presentaciones que tengan más adelante. Presentaciones, hay una por confirmar en la Ciudad de México. Estén pendientes en el Facebook, que es facebook.com/BúfaloMX. Y vamos a andar tocando allá por tierras aztecas, ¿no? Muy probablemente. Sí, también está por confirmarnos unos eventos de Canela para Paseo Chapultepec. En cuanto tengamos la fecha, que eran lo que se los vamos a hacer llegar para que nos puedan ahí apoyar con la promo. Claro, Paseo Chapultepec igual, abierto para todo el mundo. Ya está. Y también hay que exigir a Búfalo en el Cusey, ¿no? ¿No les gustaría? Sí, también, de hecho, ¿no? Sí, ¿no? Ya está la invitación. Ya está hecha, de veras. Sí. Ya saben, caguamas y pues ahí está. Sí, ya escucharon, ¿eh? Caguamas, sabritones y mamacitas, ahí sí, sobran, ¿no? Llévate las de la boca. Ya escucharon, ¿eh? Sí, chicas. Los vamos a llevar a Amsterdam Tlaquepaque, ¿lo conocen? No. Ya después más adelante vamos a conocer. Es lo vocacional, pero. ¿Todavía siguen gritando? Sí, claro. No, hubieran visto el día de hoy lo que se armó. Empezamos en el módulo X como 50 gente, terminamos como 250 por todo el Cusey. Pasaba una y ¡pecadora! ¡Vendedora de amor! Terminamos como los de 300, ¿eh? Se va a sentir bonito, ¿no? Que aprecien la belleza femenina. Sí, claro. Yo creo que las viejas hasta se quedan para que les griten, ¿no? Sí, imagínate. Yo creo que las mujeres son lo mejor del mundo. ¿No? Sí. ¿Usted cómo le gritarían a una chava en el Cusey? Híjole. No se puede decir en radio. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Es el Cusey. ¿Estamos en libre expresión? Yeah. A ver, échense uno. Un piropo guarro, no sé, algo que... ¡Híjole! Vamos a ponerle mayonesa al camarón. Yeah. Rubia. Que yo falleciese. Hay uno que suena mucho ahí, Cusey. Igual quiero compartirlo, si ya lo sé, Juan, también. Dice... ¡Qué bonitas piernas! ¿A qué hora las abres? La verdad, respetamos mucho a las mujeres y las queremos mucho. ¿Sí? A lo macho, como debe ser. Ahorita, material de ustedes no tenemos todavía nuevo. ¿Cómo se sigue? No, tenemos todavía el EP. El EP. Lo pueden conseguir directamente en las tocadas. Está muy fácil, nomás se nos acercan y... ¿Rolan un CD? Ahí va. Ya está. Si nos contactan también por el Face, lo solicitan y se lo hacemos llegar. Muy bien. ¿Ahorita tendremos algunos disquitos ahorita para regalar en el programa? Sí. Bueno, ahorita no, pero se los hacemos llegar. Ya está. Sí, no, eso es un compromiso, se lo llevamos al Cusey. Claro que sí, ya está. Huevo. Sí. Ya escucharon, banda. Ahí vamos a tener unos disquitos para que estén atentos. A ver, ahora sí se los ganen, porque... La última vez que dimos uno de Búfalo tardaron 3 semanas en ir por él. ¿Cómo pero fueron? Sí, fueron. Yeah, fueron todo por él. Sí, ya. La banda sonó muy chido y ahí, les gustó. ¿Está aprendiendo? Bueno, cuando les dijiste que era regrabable el disco. Era regrabable. De huevo. Como que iban a grabar unas películas cachondas por ahí. En... Como yo diría, ¿no? ¿El player de quién era? ¿El player? Que llegó por Facebook. ¡Ah, sí! Como me llegó un evento también que... Va a estar una bandita en el cultural, los viejos, los rucos de la terraza. Pusieron en el Face, no sé si ya lo checaron, que dice que van a decapitar a un policía, van a violar a alguien del público y van a echar mucho desmadre, pero no incluye vaselina. Está apartado para la violación. Recuerden que si huele a pollo y sabe a pollo, es de pollo. No, pues venga, ahorita vamos a escuchar unas rolitas de Búfalo y seguimos aquí con el cotorreo. Una rolita que les gustaría a ustedes que escuche la banda. Pues Shine es el sencillo que estamos promocionando, es una rolita muy chida, muy positiva y espero que les sale. Bueno, pues ya escucharon, aquí seguimos con Búfalo, esto es Shine, aquí por Politroche. Tiempo para hablar mi realidad.